Bienvenidos a Oración Poderosa. Escucha esta milagrosa oración a Dios Padre y pídele lo que necesitas para tu vida. Mientras escuchas esta oración, focalízate en qué es lo que estás precisando en este momento para tu vida. Si lo deseas, puedes ir debajo en los comentarios y mientras la escucha, escribe lo que deseas. Así reforzarás aún más tu petición. Aquí vamos. Dios Padre, mi amado guía, proveedor y dador de todo lo bueno, hoy me postro aquí delante de ti para darte gracias por haberme concedido el sublime regalo de la vida y permitirme disfrutar plenamente de tu maravillosa creación. Qué hermoso es despertar en cada mañana y sentirme rodeado de la majestuosidad de tu obra, del azul del cielo, del verde de la natura y del alegre trinar de las aves. Gracias también, Padre de amor, por cada cosa que en tu bondad me has concedido. Gracias por mi hogar, por mi familia, por la salud, por los alimentos que hay en mi mesa y por cada cosa buena que tú has hecho y que sin duda harás en nuestras vidas. Dios Hijo, qué hermoso es vivir cada día en medio de la paz y la certeza que solo se encuentra bajo tu sublime compañía. Hoy quiero entregarte mi corazón para que tú habites siempre en él. Por favor, dame sabiduría para tomar buenas decisiones, fortaleza para no decaer ante las dificultades y bondad de obrar de acuerdo a tus designios y poder ser un noble instrumento de tu obra. Dios Espíritu, en esta oración quiero pedirte que tu luz sea siempre rodeando mi vida y la vida de mis seres queridos. Por favor, sé el bello faro que guíe cada uno de nuestros pasos y manténnos siempre a salvo del peligro de las envidias injustificadas, del peligro que acecha, y permítenos vivir en regocijo y bienestar. Amado Dios, por favor, guía mi vida, protege mi hogar y también la vida de mi familia. Por favor, dirige nuestro andar y no dejes que nuestras esperanzas naufraguen cuando se presenten las tempestades. Enséñanos a confiar y a esperar con fe. Danos siempre tu bendición y líbranos siempre de todo mal. Oh, mi buen Señor, mi Padre celestial, mi corazón te ama y tu reino está dentro de mí. Gracias por la dicha de ser tu hija, tu hijo. Gracias por haberme regalado tu presencia. Tu divina providencia es mi camino y mi esperanza. Tu divina bondad alivia las necesidades de mi cuerpo y alma. Y de tu divino amor recibo todos los bienes y gracias. Quiero darte gracias por todo aquello que recibí de ti y pedirte llenes mi alma, espíritu y corazón de amor, caridad, gratitud y mucha sabiduría. Multiplica mis fuerzas para que alcancen todo victoria. Abre mi ser a todo lo que es bueno. Que mi vida se llene solo de bendiciones, bendiciones de amor, de salud, de bienestar y paz, y mis caminos estén abiertos y libres de obstáculos y me lleven al éxito, a todo lo beneficioso y positivo. Hoy te pido para los míos alegría y felicidad. Concédenos esa paz que tanta falta nos hace. Regálanos paciencia y prudencia, claridad y entendimiento. Llena nuestro hogar de amor, de abundancia y bienestar. y concédenos que después de cualquier oscuridad o dificultad tengamos un amanecer radiante. Danos todo un año muy dichoso, con un buen trabajo, incremento de las inversiones, con bonanza y tranquilidad económica, que broten miles de cosas buenas a nuestro alrededor, para que se alejen las angustias, necesidades y ruinas. Concédenos, Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, un año en el que podamos conseguir lo que deseamos. Te pido sanidad, que gocemos de buena salud, sin enfermedades, ni accidentes, ni peligros, que no suframos por dolores ni percances y quedemos libres de los desastres naturales. Rodéanos de amor, amor de pareja, amor de familia, amor de amigos, amor de la gente. Y aleja de nuestro lado a las personas perversas. No permitas que su mal proceder llegue hasta nuestras vidas y nos dañen. Señor Dios nuestro, omnipotente y justo, haz que seamos mejores personas, que seamos justos con los demás y ellos con nosotros. Dirígenos para que sepamos seguir el camino de tu luz. Enséñanos a compartir nuestra felicidad. Despierta en nuestros corazones el perdón y la humildad para saber valorar y respetar a nuestros semejantes. Cólmanos de amor, bondad y de alegría para que cuantos conviven o están cerca de nosotros encuentren en nuestra vida un poquito de ti. Señor, que tu infinita bondad nos ayude siempre. Que tu presencia nos llene de esperanza, caridad y fe. Que tu protección nos ampare, defienda y cuide. Que tu misericordia llegue a nosotros en todo momento y nos conceda paz, alegría y felicidad. Y por el amor que tienes hacia nosotros, tus hijos, haz que recibamos en este año tus celestiales bendiciones y que las ilusiones y deseos que hay en nuestros corazones se realicen y consoliden en este año venidero. Y en especial solicito que se cumpla este más íntimo deseo. A continuación, decir confiadamente, internamente, lo que se desea conseguir una vez más. Padre bueno, paciente y generoso, a ti que estás aquí presente en nuestras vidas y corazones, todo agradecimiento, todo honor y toda gloria. Rodéanos ahora y siempre con tu caridad infinita. Abre de par en par las ventanas de los cielos y concédenos las gracias y favores que necesitamos. Llénanos de amor, de alegría, paz, salud y prosperidad. Amén. Amén. Amén. Si te ha gustado esta oración, si te ha sido de ayuda, por favor dale una manito arriba y compártelo. Así me ayudarás un poquito más a difundir la palabra. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Recuerda de activar la campanita, así te avisa cuando subo un video nuevo. Te deseo de corazón que todo lo que te propongas en esta vida se te cumpla. Nosotros vinimos a este mundo para ser felices. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.